Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí al primer invitado de Pedro esta tarde, era el grupo Dudó con Distraído. Y bueno, siguiendo con el relato de Pedro, nos cuenta que bueno, él está al tanto de todo lo que, de sus regalías, sobre todo con Updike. Y por otro lado nos dice que Updike se ha convertido en la principal fuente de ingreso de él y su familia, por supuesto. Y bueno, hablando de su familia, dice que él tiene un primo hermano que desde muy jovencito siempre le pidió que escribiera un libro. Él es uno de esos primos menores del grupo de su hermanita. Los grandes los ignoraban porque los pequeños solo hacían bulla y como éramos tantos, aproximadamente como 60 primos hermanos, solo paternos, ellos parecían roedores dando vueltas por los jardines, en los columpios, siempre tratando de llamar la atención de los primos grandes. Bueno, pero este primo no paró hasta aprender a tocar piano y como yo era uno de sus primos mayores y era músico famoso, siempre buscaba sorprenderme con alguna tonada. Para mí y todo su grupo de primos, incluida su hermanita menor, eran bebés y yo solo hablaba con Sonia o Yuri, que eran los hermanos mayores. Para mí ellos eran, como se dice en el argot criollo, eran mantequilla. Y nosotros seguimos con la música, esto es Oasis Rock and Pop y Pedro en el Oasis. Posó algo de ti.

Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Quédate una noche más, déjame tratar de asimilar. Quédate una noche más, déjame tratar de entender. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Zen con Quédate. Bueno, y siguiendo con lo que nos contaba Pedro sobre su primo, su pequeño primo, el primo se llama Sergio. Y él siempre, el primo, lo admiraba a Pedro, ya que era uno de los famosos de la familia. Pero Pedro no le daba mucha bola, obviamente, porque en ese entonces estaba muy chico, muy niño, y como él dice, eran mantequilla, había muchos de la edad de él. Solo él hablaba con Sonia y Yuri, que eran los hermanos mayores. Hasta que una tarde, en uno de esos lonches familiares con varios primos, escuchó entre ruidos de pandereta, flauta, show de títeres, conversaciones y miles de actividades típicas de la familia, la melodía en piano de Martha My Dear de los Beatles. Y según Pedro, es quizás el intro de piano más difícil de la historia del rock. Él dice que se acercó con su taza de té y su sándwich al piano asombrado, y su primito Sergio dice que lo estaba mirando de reojo como él se asombraba. Caí en su trampa, dice Pedro. Qué empeñoso muchacho. Este pata se trae algo. Pensé y se lo comenté a su tía Lili, que es la mamá de Sergio. Dicho y hecho, desde entonces todos los años, cada vez que nos veíamos, me hacía preguntas sobre el arte y el show business.